¿Cómo están, compañeros de La Royela? Me encuentro acompañado nuevamente por un director y un actor de la nueva obra que se va a presentar el jueves, El Plan. Buenos días, Mauricio y Marcos. Bienvenidos aquí en su casa y bienvenidos a La Royela. Muchísimas gracias, hermano, y un saludo a toda la gente de aquí de la casa. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y qué bueno que hoy, esta mañana, podamos compartirles un poco de del plan que estamos acá por estrenar. Y bueno, como no muchos sabrán, o tal vez bastantes sabrán, Mauricio Samaniego es el director de la obra. Mauricio, por favor, quisiera empezar contigo. Cuéntame, ¿de qué va El Plan? ¿Qué es El Plan? Verás, El Plan es un libreto escrito por un libretista español, Ignacio Vidal, que se montó en Europa y tuvo mucho éxito en España y en algunos otros países. Y los derechos de esta obra los compró para el Ecuador el productor guayaquileño Arnaldo Gálvez. Entonces, él ya la montó en Guayaquil, obviamente con una adaptación, y ahora la montamos en Quito con otra adaptación para Quito, y también es una obra que, como tiene algunos elementos sociales, fue necesario trabajar en el libreto en relación a la coyuntura, a las particularidades de la coyuntura, porque además los personajes son personajes muy de lo cotidiano, vienen muy de lo cotidiano. Entonces, eso, y el tema general, digamos, son tres amigos, muy amigos de su trabajo, que después de trabajar ahí toda su vida, la institución en la que trabajaban cierra y se quedan los tres en el desempleo. Pero ellos conservan la amistad muy, más bien se tienen el uno al otro, que es lo poco que tienen. Y con la crisis del desempleo empiezan a aflorar problemáticas interiores bastante más densas, que estaban antes como ocultas. Y es muy interesante cómo esta amistad profunda permite que afloren y permite la interacción de estos tres personajes en situación de crisis. Pero no es un drama, ni es un drama social, es una tragicomedia, pero no con la particularidad de que no es una comedia que termine en tragedia, sino que la comedia y la tragedia están permanentemente conviviendo. Entonces te puede estar muriendo de la risa reflexionando de estos pobres hombres, que además con los personajes nos sentimos muy identificados por la situación nosotros también. Y bueno, llegando a eso, Marcos, cuéntame un poco de tu personaje. Tú eres uno de los tres actores que tienen roles predominantes en esta obra. Cuéntanos un poco sobre tu personaje. Sí, te cuento. Son tres personajes. Paco, que lo hace Alexis Neros. Andrade, que lo hace José Pacheco, y Ramón, que lo estoy haciendo yo, Marco Bustos. Ramón es el punto medio, al parecer, en la obra, es el punto de equilibrio, es el tipo que tiene la buena idea, que está dando los consejos a los compañeros, que está equilibrando el tema dentro de la relación que tienen estos tres personajes. Estos personajes, como te comentaba Mauricio, tienen una profundización de alguna forma en sus crisis, en la crisis que tienen en la parte social, y también esto viene a contaminar a unas crisis personales también que afloran dentro de la historia, que están muy bien contadas dentro de la obra, que es de una forma cómica, el público lo va a poder ver. Y por supuesto hay algunas sorpresas y cosas que el público va a poder ir descubriendo de cada uno de los personajes y también en específico de mi personaje de Ramón. Íbamos conversando un poco fuera de micrófonos que esta obra se iba a presentar en el Museo Muñoz Marino en el centro de la ciudad. Y bueno, como muchos tal vez sepan, ahí se presentó la obra Rabia, que también es un teatro inmerso. Cuéntame un poco sobre la idea de ponerle a esta obra en Teatro Inmerso, Mauricio. Al principio, bueno, esta obra está escrita para escenario, uh-huh. Inicialmente, pero al haber la posibilidad del Museo Muñoz Mariño, me fui a ver la casa y encontré que para qué nos vamos a encajonar en un escenario pudiendo darle vida a la casa y darle eliminar cualquier distancia entre el público y los personajes, sino integrar al público en la trama y que la pueda sentir y vivir, como es muy intensa tanto para la comedia como para la tragedia, que la pueda vivir de primera mano, uh-huh. sin un desnivel de por medio, ni un telón, ni nada de eso. Es súper interesante. Entonces la gente va a estar en la casa de Paco, la casa que cuida Paco. ¿Ah, ya? No va a estar en un teatro. Es súper interesante esta idea del teatro inmerso. Me pregunto, Marcos, si es que habías hecho algo parecido. Bueno, había trabajado en una especie como de performance, habíamos trabajado en casas, pero no habíamos trabajado, o sea, no lo había hecho como un teatro, ¿no? Yo creo que, sobre todo, cada lugar, cada espacio tiene su propia característica y tiene su propia energía, tienes que acercarte de alguna forma a la casa y encontrar los espacios donde puedes trabajar de mejor forma. Ese me parece que es un trabajo muy interesante y yo creo que también esto le da al espectador una experiencia única, porque es muy diferente ver una obra de teatro en un teatro común y silvestre a poder observar una obra de teatro en un espacio que está en constante movimiento por el público. El museo es una galería que siempre está con gente, por el tema de las artes plásticas, los cuadros y todo esto. Y yo creo que es un reto también, es un reto el poder trabajar en un espacio así, la obra. Y como te decía, Mauricio, también es la casa de Paco, y es en la casa de Paco donde vamos descubriendo ciertas cosas, ¿no? Y cuéntame, ¿qué desafíos has encontrado tú con esto del teatro inmerso? Pero es que has tenido que solucionarlos de tu manera, me imagino, para hacerlo funcionar. Primero en el tema del espacio, ¿no? Porque en el inicio empezamos trabajando en otro lugar de la casa. Entonces vas trabajando la obra, vas ensayando, y a medida que vas ensayando, vas caminando la obra, vas de alguna forma viendo dónde cuál es el mejor lugar para poder continuar con la obra o para que la obra se pueda desarrollar. Ese creo que ha sido, primero, el espacial, es un tema espacial. Segundo, también el hecho de no tienes la iluminaria, no tienes toda la parrilla que tiene un teatro, pero tienes tienes una iluminación que es la básica, digamos, que es lo que necesitas. Pues esos podrían ser, tal vez no tienes patas, estás trabajando en un espacio diferente. Y Mauricio, tú me contabas que esta obra es una adaptación de una obra de un director español, ¿no es cierto? Que lo trajeron aquí. Pero tú no fuiste el que lo presentaste por primera vez en Guayaquil a esta obra. No, en Guayaquil se hizo una versión guayaquileña. Uh-huh. Es que, como te digo, como los personajes son personajes muy, muy de la cotidianidad, que en el desarrollo de la obra descubrimos muchas sorpresas muy fuertes, pero parten de una vaina de la cotidianidad. Por lo tanto, me parece que lo más acertado es que esta obra, que es totalmente posible hacerlo y es éticamente correcto, reciba las adaptaciones necesarias para que el público de cada ciudad se sienta de una identificado con los personajes y con lo que les sucede. Claro, a eso estaba tratando de llegar, que me imagino que la de Guayaquil es completamente diferente a la que se hizo en España, y después la que haces tú también es completamente diferente a las otras dos. Pero también quisiera saber tu punto de vista como director, ¿cuál es el cambio o el sabor así quiteño que le das tú? Bueno, aparte del que le di yo con las adaptaciones del texto y los enriquecimientos que han ido desarrollando los actores en el transcurso de los ensayos y en el descubrimiento de sus personajes, digamos el tema de que seamos los tres quiteños o vivamos en Quito nos permite movernos como quiteños, es decir, no es lo mismo. O sea, hay una cantidad de detalles que si tú ves la obra de España o la obra de... Nosotros no hacemos, o la obra de Guayaquil, nosotros no hacemos así. No es ni mejor ni peor, sino que lo hacemos diferente. Claro. Y como son personajes que parten de la naturalidad, entonces tiene que ser así. Y bueno, no te preocupes. A mí una cosa que siempre me gusta preguntarle a los actores y en general personas que hacen arte es ¿qué parte de tu personaje, o sea, Ramón es tu personaje, ¿no es cierto, Marcos? Sí. ¿Qué parte de Marcos sientes que está reflejado en Ramón y viceversa? El desempleo. La carrera estable. Bueno, es interesante cómo con el personaje es un viaje. Es un viaje el acercarse a un personaje. Y en el personaje, claro, hay cosas que están más a la vista. Ahora lo que dice Mauricio, en el tema del desempleo, pero hay ciertas otras cosas, hay ciertos matices que vas encontrando y vas descubriendo en el personaje y que puedes ir como adaptando y puedes ir encontrando ciertas cosas que pueden funcionar para el personaje. Yo creo que hay bastantes cosas que se han acercado, creo que hay bastantes cosas que se acercan dentro de lo que estamos haciendo, dentro de la obra y dentro del personaje, que se acercan a lo que estoy, bueno, a mí. Sí, hay varias cosas. Y hay otras cosas que no. O sea, una obra de teatro es posiblemente, no sé si una persona llegue a vivir durante toda su vida todo lo que se vive dentro de un teatro, dentro de una hora y media, pero si es un viaje, si hay lugares donde te acercas, si hay lugares donde te alejas, si hay lugares en los que todavía me toca están por descubrir dentro del personaje. Y eso, yo creo que eso es lo maravilloso y es una de las cosas que me gustan de esta obra cuando la leí, porque no es un personaje, por ejemplo, que es del todo bueno o del todo mediador. También tiene su carácter, digamos, de alguna forma, y tiene una especie de carácter semi-explosivo por momentos, y eso me parece interesante, eso empieza a enriquecer al personaje. Eso es muy, muy importante de esta obra. Me parece que uno de los aciertos, es una obra básicamente de personajes, pero uno de los grandes aciertos del autor es cómo desarrolla unos personajes que si bien tienen una característica que evidente propia, tienen una complejidad interna muy fuerte, tienen contradicciones internas, complejidades internas, por lo tanto es más bastante más cercano a la realidad de la vida, o sea, no es blanco y negro jamás, o sea, vas paseando por los grises para uno y otro lado, además muy rápidamente. El día de hoy en La Rayada nos acompaña el director Mauricio Samaniego y el actor Marcos Bustos de la obra El Plan, que se presenta este jueves a las 8:30 en el Museo Muñoz Marino. Cuéntenme un poco cómo ustedes se reúnen, cómo llegan a conectar para presentar la obra. ¿Cuál fue el plan para encontrarse? Bueno, Arnaldo, el productor, me llamó a mí. Y entonces, bueno, yo he hecho casting mucho tiempo para cine, sobre todo. Entonces, yo le conocí a Marco cuando rodamos Ratas, Ratones y Rateros, que yo fui asistente de dirección. Le había trabajado con Alex Cisneros, no me acuerdo, en un par de cortos míos. Y el José Pacheco, a él le había hecho solo casting, nunca llegué a trabajar con él. Pero la verdad es que nos sentamos un día, primero con Marco y Alex. Además, les clavaba tanto los personajes a los dos. Y otro día con José y ya. y estuvo, y creo que acerté en el elenco totalmente. A mí me parece súper interesante de alguna forma la mezcla que se logra acá, porque somos tres actores de distintos espacios, ajá, de distintos lugares. José Pacheco es un actor de Enchufe TV y es un actor que trabaja mucho en el stand-up comedy, uh-huh, que está trabajando mucho en esto. Alex Cisneros es también un actor que trabaja en Enchufe TV y ha trabajado ya en una película propia, trabaja en teatro, trabaja en varios teatros. Y yo, que también vengo, bueno, de Ratas, que somos tres actores, yo creo que cada uno con su propia experiencia de trabajo. Y lo interesante es poder confluir, que a mí esta es una de las cosas también que me gustó del proyecto, el poder trabajar con otros actores que no... Son tres vertientes súper diferentes, tres orígenes de actuación súper diferentes. Ajá. Y eso, a mí, la verdad, siempre me ha parecido que eso de ley, por ley natural, te va a enriquecer el trabajo. Entonces, claro, por ejemplo, en el trabajo ya, en el día a día, en ir trabajando la obra, para mí personalmente, como actor, es muy enriquecedor trabajar con un actor que viene de la comedia, con otro actor que está trabajando más desde el drama, el poder trabajar con los otros actores y el poder ir integrando como estos saberes que uno va teniendo, eso es importante, y yo creo que eso le da también un sabor diferente a la obra de teatro. Definitivamente enriquece bastante la obra y el hecho de que tienes bastante gente con experiencia que te puede ayudar en los lugares en donde no eres muy fuerte. Por ejemplo, José Pacheco, que viene de stand-up, entonces como su comedia es como más relevante, me imagino, en sus actuaciones. En cambio, ustedes que vienen de una más de teatro, entonces pueden también ayudarle en esa parte. Entonces le da algo especial a la obra, claro, algo diferente. Cuénteme, pero ya quisiera saber cuándo es la obra, dónde se van a presentar. Ok, entonces, como les habíamos dicho, la obra se presenta en el Museo Muñoz Mariño. El estreno es este jueves a las 8:30 de la noche. El Museo Muñoz Mariño queda en el hermoso barrio de San Marcos, que además ahora es muy seguro, no hay por qué preocuparse. Sobre la calle Junín. Las entradas cuestan $19 la normal y $15 para estudiantes. Y nada, están todos invitados jueves, viernes y sábado a las 8:30 de la noche. En principio, estas 2 semanas que siguen. Probablemente luego se amplíen horarios, ya vamos a ver eso. Y justamente como estabas mencionando, si es que se amplía la tercera semana, yo quisiera saber si es que va a haber algo más entre ustedes, o si es que el plan se va a volver a reproducir en el museo o en un teatro. ¿Cuáles son los planes para el futuro del...? O sea, de esta obra, cualquier plan para el futuro es en acuerdo con el productor, obviamente. Uh-huh. Entonces eso tendremos que ir evaluando. A mí, yo tengo confianza en que nos va a ir muy bien. Por lo tanto, es posible que luego se haga una reposición o se alargue la temporada, pero eso, como te digo, en acuerdo. Y estamos muy contentos de habernos encontrado con estos manes, vamos a ver si se nos ocurre algo más. A mí me parece, como te decía, es espectacular el poder trabajar. Para mí es enriquecedor el poder estar trabajando. Yo, bueno, vengo trabajando hace algún tiempo, he estado dedicado más al tema pedagógico, he estado trabajando en el tema de teatro y discapacidad, y el encontrarte en este espacio te abre otras puertas. Yo espero que podamos hacer más cosas, yo creo que sí se van a hacer, ¿no? Yo creo, esto es como que cada uno va poniendo su granito de arena y van poniendo las ideas y por ahí estamos, ¿no? Solo les iba a comentar, si es que alguien quiere hacer las reservaciones, les doy el número. Ah, sí, por favor. Sí, para hacer reservaciones al 099-4693-323. Les repito, 099-4693-323 o escribir al correo electrónico coordinacion@casasinofabiani.com. Casasinofabiani.com es la... Sí, vamos a estar de jueves a sábado, esta próxima semana a las 8:30 de la noche. Vengan. Yo creo que, ¿sabes? De la última pregunta que hacías, yo creo que estamos disfrutando y se está disfrutando tanto de esta obra. Hicimos en el último ensayo que tuvimos, creo que es una obra que tiene potencia, que tiene una fuerza, tienes comedia, ritmo. Tienes tragedia. Y tienes un trabajo detrás que se sostiene, creo yo que es la combinación perfecta para que el público venga a disfrutar de una obra de teatro. Chévere, bueno, quedaron muy invitados aquí nuestros radioescuchas, y para todos los que no lo habían escuchado antes, recuerden que el plan se presenta el jueves, viernes y sábado de esta semana, la próxima, a las 8:30 en el Museo Muñoz Mariño. Este es en el barrio de... De San Marcos. Recuerden, va a ser una obra inmersa. Es muy... A mí se me suena un plan súper, súper interesante. Y estoy seguro que va a ser una obra bellísima. Los pueden encontrar en Facebook, me imagino, en la página del Museo Muñoz Mariño. Y también podrán buscar el plan y saldrá toda la información pertinente. Sí, también en la página de Facebook, bueno, en las páginas nuestras, en la Casa Sino Fabiani, que es también en Facebook, que pueden encontrar. Facebook e Instagram, si quieren buscar. Ajá. Ahí está toda la información, y de hecho en esa página también se pueden hacer reservas o precompras por internet, etcétera. Chévere. Bueno, los quedan muy invitados de ahí. Muchas gracias, Mauricio y Marcos, por estar aquí conmigo el día de hoy. No, muchísimas gracias y muy chévere la entrevista. Se agradece cuando el entrevistador tiene calidad. Muy buena suerte en la obra. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Royela.